están pasando los años, se están pasando los años. Y aquí en mi pecho han quedado unos recuerdos también, que son nada al parecer, pero sabiendo entender, es algo muy consagrado, que por más que sí lo deseamos, hoy no es lo mismo que ayer, tampoco se vuelve a ver lo que se fue con los años. Volviera ese tiempo tan feliz, volviera ese tiempo de ayer. Ver mi madre sin envejecer sería lo más grande para mí. Recordando tiempos idos, recordando tiempos idos, cuando con ojos de niño miré mi madre bonita, que estaba tan jovencita. Hoy su arrugada sonrisa me brinda el mismo cariño. Lo mismo soy yo contigo, mi querida viejecita. Volviera ese tiempo tan feliz, volviera ese tiempo de ayer. Ver mi madre sin envejecer sería lo más grande para mí. Recuerdo un día muy visible, con sus palabras humildes, con el amor más profundo, me dijo: hijo, tú eres uno, no te peres con ninguno, sé siempre un hombre pasible, que mi bendición lo persigue en los rincones del mundo. Volviera ese tiempo tan feliz, volviera ese tiempo de ayer. Ver mi madre sin envejecer sería lo más grande para mí. Thank you.